Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto, como siempre, estar nuevamente con ustedes a través de este espacio en el que proponemos varios temas de salud, de ciencia, de tecnología, entre otras cosas. En la primera parte del programa hablaremos con José Ignacio Donoso, el actor del documental Un Secreto en la Caja, que estará presentándose en el Festival de Cinefes organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la parte musical, Trencito de los Andes, que a propósito fue un grupo musical que se inició en 1974 y estuvo hasta 1987 y posteriormente, en el 87 hasta el 2006, se hizo una asociación cultural italiana dedicada a la música andina. Desde un inicio su lema fue aprender a tocarla con absoluta propiedad, tarea que implicó todo un largo plazo. Una rigurosa labor de investigación musicológica, que fue la verdadera columna portante de su obra. Los primeros frutos originales de esta empresa llegaron a partir de 1991. Desde entonces, Trencito de los Andes se concentró casi exclusivamente en la realización de su discografía, documentando así aquel complejo y visionario universo sonoro que lo caracteriza. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. ¿Qué es la riqueza? A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta: ¿qué es la riqueza? El primer grupo contestó de la siguiente manera: un arquitecto, tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero. El ingeniero, desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados. Abogado, tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW. El médico, tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita. El gerente, tener la empresa en niveles de ganancia altos y crecientes. El atleta, ganar fama y reconocimiento mundial para estar bien pagado. Un segundo grupo dijo lo siguiente: preso de por vida, caminar libre por las calles. Un ciego, ver la luz del sol y a la gente que quiero. Un sordo, escuchar el sonido del viento y cuando me hablan. Un mudo, poder decir a las personas cuánto las amo. Un inválido, correr en una mañana soleada. Una persona con una enfermedad terminal, poder vivir un día más. Un huérfano, poder tener a mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi familia. No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. Thank you. Foranderito soy, rico suelto. Pasajerito soy, mañana me voy. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de el actor José Ignacio Donoso. Él es actor del Teatro Ensayo. Vamos a hablar, no del Teatro Ensayo, pero de lo que vamos a hablar es sobre una producción que se encuentra solamente hasta el día de hoy, 31 de marzo, en línea, en el internet. Usted puede verle un documental denominado Un secreto en la caja, del director y realizador Javier Izquierdo Salvador. Lo que pasa es que José Ignacio Donoso es uno de los actores de este documental. Bienvenido, José, qué gusto contar con tu presencia. Para que nos comentes los pormenores de este documental, ¿cuándo te integras a este proyecto, que entiendo que no es de la noche a la mañana que nace la idea de hacer Un secreto en la caja, sino de una investigación de más de 6 años, según entiendo? José, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y el espacio para conversar sobre este tema. De hecho, Un Secreto en la Caja es un proyecto de muy largo antecedente. Javier habló de este hace varios años y siempre le tuvo como una propuesta. Pero tú sabes cómo siempre hacer arte en general y cine también dentro de estas artes es un proceso difícil, tortuoso, complicado. Creo que el trabajo más difícil para Javier no fue precisamente la idea o la creación de su trabajo, sino la realización propiamente, ¿no? Es decir, el esfuerzo por conseguir fondos, por conseguir recursos, por armar el proyecto y finalmente por financiarlo sobre todo, ¿no? Entonces eso ha demorado un proceso largo. José Ignacio, ¿qué tan difícil o qué tan complicado es de las tablas al cine? Esta es una excelente pregunta y te agradezco por eso. Realmente yo he sido toda mi vida un actor de teatro. Mi formación en la Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura, ahí por los años 60, fines de los años 60, y todo el proceso de trabajo que yo he tenido en este y otros grupos ha sido siempre vinculado al teatro. Entonces, el estilo de actuación, la forma de trabajar y todo el proceso de concentración, de desarrollo de personajes, es bien distinto entre el teatro y el cine. Generalmente, si nosotros actuamos como hacemos teatro, probablemente los directores nos dirían que es un proceso ficticio, sobreactuado, que no convence. Uh-huh. Y claro, el estilo de actuación, el proceso mismo es totalmente diferente. Ahora, José Ignacio es el hilo conductor o, digamos, la columna vertebral donde se va desarrollando el argumento, porque va contando diversas y diferentes facetas de la historia del protagonista, que es Marcelo Chiriboga. Cuando te proponen el guión, ¿qué le viste de interesante o qué le viste, cómo le viste el argumento, más claro, José Ignacio? Bueno, a mí me pareció, y me sigue pareciendo, desde luego, que Un Secreto en la Caja es un documental, entre comillas, una historia que no se parece a nada de lo que hayamos visto antes, por lo menos en el cine contemporáneo de nuestro Ecuador. Es un documental sobre una realidad que es una realidad, pero al mismo tiempo es una ficción. Y esto hizo que el tema y la historia fuera excepcionalmente atractiva cuando Javier nos propuso a Antonio Ordóñez y a mí asumir algunos de los papeles. Uh-huh. Esta historia sobre algo que no existe, pero que al mismo tiempo es una fuerte y muy inteligente crítica a muchas de nuestras realidades. Como por ejemplo no contar con escritores en el famoso boom latinoamericano. Como por ejemplo, digamos, es un poco paradójico, ¿no? El Ecuador, un país con tanta creatividad, con tantos intelectuales muy importantes, con tanta literatura muy especial, muy profunda, muy sintetizada, a través de un montón de escuelas y de movimientos. Sin embargo, en el ya llamado boom latinoamericano, la literatura ecuatoriana no tiene una presencia. Tenemos en Colombia, tenemos en Perú, tenemos en Chile, Argentina, pero no tenemos un representante del boom latinoamericano en el Ecuador. ¿Y por qué no tenemos, José Ignacio? No sé, es interesante la pregunta también. No tenemos, tenemos santos, tenemos Santa Marianita, claro. Tenemos otros santos, como es el hermano Miguel, otros santos, pero no tenemos ni un premio Nobel, como ha sucedido en Chile, como ha sucedido en otros países de Latinoamérica, y tampoco tenemos un autor que haya destacado como parte de un solo movimiento, a pesar de que tenemos excelentes literatos y escritores y novelistas, y novelas emblemáticas. Sin embargo, esto es una carencia. Fue José Donoso, un homónimo el escritor chileno, el que se inventó en realidad este personaje, Marcelo Chiriboga, un miembro de un boom latinoamericano que sí existe, pero un miembro de este boom ecuatoriano que no existe. ¿Qué tal, no? Y esto de la línea imaginaria también es una especie de argumento para hacer serios cuestionamientos a la historia de nuestro país, José Ignacio. Desde luego, a la historia, al manejo político, a muchos de los elementos que nos constituyeron como nación. La línea imaginaria empieza diciéndonos, de alguna manera, el Ecuador es una línea, que además es solo supuesta, que además es solo ficticia. El Ecuador se llama Ecuador por una línea que no es, por una línea que no está, que solo está dibujada. Y el Ecuador, por más de 50 años, desde el protocolo de Río de Janeiro, no tuvo fronteras. Se inventó unas fronteras y se propuso un tipo de mapas que no correspondían y no encontraban en la territorialidad un asidero verdadero. Además, a través de una serie de ficciones patrióticas, entre comillas, en las que en realidad se jugaron muchos intereses, más bien de tipo económico, más bien de tipo petrolero, más bien de tipo de armamentismo, y no de intereses verdaderamente patrióticos ecuatorianos. Entonces, todo esto hizo esta imagen, fue creando esta imagen que se cuestiona en el documental y que corresponde a una idea de que el Ecuador se sentó sobre bases ficticias, no reales. Inclusive el serio cuestionamiento que hacen los famosos, entre comillas, investigadores tanto de México como de otro país que quieren averiguar sobre este personaje que es Marcelo Chiriboga. Claro, Marcelo Chiriboga es un señor que probablemente, hasta por su apellido, ¿no?, pertenece a una élite social del Ecuador, el apellido Chiriboga, que tiene en los elementos que lo definen como personaje, es un hacendado, vive en el campo y tiene una propiedad. Y después de este Marcelo Chiriboga empieza a tomar rumbos que son aventuras, complicaciones. La guerrilla que le sacan de su propio territorio cultural, social, de alta clase social, probablemente del Ecuador, y se vincula a muchos movimientos, entre estos a la guerrilla del Toachi, que sí es un fenómeno real que se dio. Ahora, hay una sensación que deja al usuario común, al espectador común y corriente, la sensación de que Marcelo Chiriboga existió. Ah, sí, sí. Entonces, yo creo que al final alguien tendrá que explicarnos a todo mundo, a decir que definitivamente no, es un mito. Bueno, eso es lo interesante. Es que, ¿no?, José Ignacio, está tan bien hecha este documental que augura buenos prospectos para determinados concursos, me imagino yo. Es como yo te decía, es una ficción tan habilidosamente construida que sí te deja esa sensación, esa duda, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en el desenvolvimiento del documental aparecen los libros de Marcelo Chiriboga, aparece el contenido de estos libros y aparecen las distintas traducciones, ¿no? Ha sido traducido a un montón de lenguajes, de inclusive al chino. Menos en el país. Y en el país el misterio está dado en el sentido de que, bueno, cuando se trata de encontrarlo, ¿en qué editorial está o en qué biblioteca? Y claro, se atribuye a una época de censura de los gobiernos militares sobre todo, para que esta obra de valor literario enorme haya sido escondida, incluso desaparecida arbitrariamente, porque molestaba a los intereses políticos de, y ese es otro elemento real, de algunas de las dictaduras militares y de otro tipo que gobernaban nuestro país. ¿Cuál es el propósito, José Ignacio, de primero hacer una especie de lanzamiento en Internet que, insisto, se finaliza el día de hoy, 31 de marzo, para luego ser presentada en un festival que organiza la Casa de la Cultura, el Festival Cinefest, y luego participar en varios concursos? ¿Cuál es el propósito? Esa sería una pregunta interesante de hacérsela a los productores, a los realizadores de la película. Yo creo que esa también es una innovación importante. Desde mi perspectiva, el cine, a pesar de que ha sido últimamente, en estos últimos años sobre todo, ha habido producción, el manejo de esta producción, la distribución, ha tenido tropiezos. Y no ha alcanzado los niveles, excepto alguna que otra producción nacional, no ha alcanzado los niveles de difusión que se esperaría. Yo creo que con esta propuesta de abrir el espacio al público en general, Javier nos propone que hay que interesarse por esto y que hay que darle a la gente un espacio para que se familiarice con estas producciones. Yo creo que esa es la intención, ¿no? Uh-huh. El romper con una tradición que más bien ha sido de restricción a una tradición que ha sido, que se propone de haber abierto las puertas para que todo el que la quiera la pueda ver y que esté accesible al gran público. José Ignacio, en las tablas más de 40 años, si mal no me equivoco, es una generación joven la que está haciendo este producto, Un Secreto en la Caja, me refiero a Javier Izquierdo. ¿Cómo es el trabajo de relacionarse entre la experiencia y jóvenes de otra onda, como se podría decir así comúnmente? Para mí como actor fue una experiencia muy, muy enriquecedora, excepcionalmente enriquecedora. En primer lugar, yo no he sido un actor, como tú señalabas al comienzo, más bien entregado al cine. He hecho algunas actividades de cine o de televisión, pero más han estado presentes en mi vida en los momentos en que de alguna manera o me han invitado particularmente o había que mantener vivo el oficio. Pero no ha sido de mi mayor interés el cine. Por lo que decíamos al comienzo, ¿no? Es un tipo de actuación, un tipo de trabajo diferente, y yo he sido un actor básicamente de teatro. Uh-huh. Sin embargo, en esta oportunidad, cuando contactamos con Javier, lo que más me llamó la atención fue su deseo de trabajar en base de un proceso de improvisación. De hecho, cuando nosotros recibimos lo que podría ser el guión, no estaba escrito. No estaba escrito textualmente, y Javier nos ha pedido directamente el no aprendernos del guión de memoria o no repetirlo. ¿Eso es usual o no es usual este tipo de...? No es usual. No es usual. Generalmente los actores reciben un guión y los directores tratan más bien de que los actores se ciñan rigurosamente a ese guión. Ajá. Sin embargo, acá... ya desde el principio nos dimos cuenta y se nos había pedido que fuera un proceso que se estuviera desarrollando y que la filmación giraría en torno a nuestro proceso de creación. Nos dieron, sí, las bases de la teoría del guión, del contenido del guión, una suerte de escaleta, ¿no? Si se quiere, de qué queremos que hable el guión. Pero no se nos dio un guión escrito con punto y coma. Entonces nosotros trabajamos, y eso fue muy rico porque, claro, a pesar de que fue un trabajo mucho más, si se quiere, demandante, cuestionador, retador, fue para los actores, como en este caso, fue muy, muy enriquecedor y fue de mucho aprendizaje. Vamos ya finalizando, José Ignacio. ¿Qué sugerencia podrías dar al espectador que va de pronto a ver en el Festival de Cinefest este documental denominado Un Secreto en la Caja? Yo sugerencia ir abiertos de ánimo, ir abiertos de espíritu, a ver una película que sinceramente creo no se parece a ninguno de los documentales y películas tampoco de ficción, que yo haya visto del cine ecuatoriano. Uh-huh. Creo que es una novedad, ciertamente. Es una novedad por muchos factores. Es una novedad no solamente por la forma como fue hecha, sino también por el contenido. La otra cosa que es cuestionadora y que probablemente va a molestar a mucha gente inclusive, ¿no?, es este sentido crítico que tiene sobre el propio país nuestro. Al final de la película, no te olvides que el Ecuador desaparece. Uh-huh. Y es una apuesta, una propuesta muy punzante, muy inquisitiva para la reflexión. Eso también tiene mucho que decirnos, uh-huh, este documental. ¿Qué más? Así que no solamente es de forma, sino también de contenido. Es muy, muy inquietante, diría yo, uh-huh, el contenido de la película. Pues bien, nosotros les deseamos el mejor de los éxitos a los realizadores, a los actores y actrices que han participado en este documental denominado Un secreto en la caja. Usted puede verle el día de hoy en www.unsecretoenlacaja.com o estar atento al calendario del Festival Cinefest, que inicia el 1 de abril hasta el 15 de abril. Gracias, José Ignacio. Encantado, muchísimas gracias también. Amachu, Yalita, Kanita, Yespa, Yu, Tanda, Nahuita, Mashu. Maskana Marikan, Tukuyazata, Taita Yuyashpa, Yaupama Apasutias.